Venimos insistiendo en que es una coartada vil de parte de los mercenarios, vividores y parásitos anarcosindicalistas lo del embellecimiento y exaltación de Senasa al grado de supuesta panacea de la salud, o sea, presentándola como solución a la carencia total y desamparo de asistencia médica y hospitalaria a las amplias masas desposeídas que forman más del 60% de la población total de dominicanos. Y en forma irresponsable acusan para colocar en la picota como chivo expiatorio a las clínicas privadas, responsabilizándolas de la crisis de la privatización de la salud y abandono del Estado de su obligación de mantener un verdadero sistema de salud y de hospitales públicos de servicio a la población. Los Gabriel del Río, viejo y curtido agente de la Embajada y de la Iglesia Católica, igual que Jacobo Ramos, Pepe Abreu, Pocholo Sánchez Soriano, la perversa beata y bandida María Teresa Cabrera, los Pedro Justo Castellanos hijo, el gurú de la corrupción y la malversación de fondos del Estado, como la puerca Nélcida Marmolejos, que son los mismos que a fines de justificar sus sueldos que reciben como compensación de sus crímenes mercenarios en contra del pueblo, justifican y se hacen cómplices del saqueo del SENMA, y que demandan que las clínicas privadas sigan dándoles servicios gratuitos cuando el SENMA les adeuda cerca de 400 millones de pesos por servicios prestados y no pagados. Pero como bien hemos venido resaltando, SENASA es una estafa, y como estafa practica masivamente tanto el fraude económico como la estafa financiera, a la vez que hace de trapo sucio para el ocultamiento de la triste y dolorosísima realidad que aplasta a las masas en el orden de la salud. Y esto lo confirma el hecho de que SENASA apenas da cobertura a 400.021 ciudadanos de los 7 millones a los que debería cubrir según la Ley de Salud y la de Seguridad Social, las 42 del 2001 y la 87 del mismo año. Por ello, esos bandidos y desalmados inescrupulosamente quieren que las empresas de salud, como es el caso de las clínicas privadas, operen en la rama de este negocio, hechura de la privatización y del neoliberalismo imperialistas, por amor al arte y espíritu de filantropía, para así engordar y satisfacer su parasitismo que los retrata como rémoras del tiburón que es el neoliberalismo y la privatización de la salud. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.